Un gatito enamorado, ardiente como una pera, siguiendo a una gatita se cayó de la azotea. Este gatito travieso que nació con siete vidas, tan solo le queda una porque seis tienes perdidas. Miau, miau, miau, de noche no sale más, no quiere ya enamorar, su vida quiere cuidar. Miau, miau, miau, de noche no sale más, no quiere ya enamorar, su vida quiere cuidar. ¡Eso! ¡Qué bonito gatito! Es así, corridito, corridito, para que sufra el sapito. De chiquito se cayó de un arbolito, la segunda fue una espina al comer una sardina, la tercera fue en la calle por cruzar muy apurado, y la cuarta, quinta y sexta por andar enamorado. Miau, miau, miau, de noche no sale más, no quiere ya enamorar, su vida quiere cuidar. Miau, miau, miau, de noche no sale más, no quiere ya enamorar, su vida quiere cuidar.